Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con este mix de rock and roll abrimos el programa del día de hoy, domingo 13 de febrero de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre lo que comparten Rusia y China en el marco geopolítico y comercial. Continuaremos entonces viajando al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre el manejo de las relaciones de la política exterior de este país. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, primer bloque que nos llevarán a Filipinas, Haití y Bielorrusia. Nos iremos posteriormente con nuestra sección Números duros, también primer bloque, a la Unión Europea, Taiwán y los Estados Unidos. En nuestra sección En contexto, segundo bloque, iremos a Tel Aviv y estaremos hablando sobre el espionaje interno israelí. Continuaremos con el segundo bloque de lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Estados Unidos, Libia, Australia y Sudáfrica. Desde Sudáfrica volveremos al continente, pero nos iremos directamente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Suena mucho, sobre el probable inicio de los conflictos en Ucrania. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, tercer bloque, que nos mantendrán precisamente en Ucrania y nos llevarán luego a Egipto, Sudán y Canadá. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números duros, segundo bloque, que nos llevarán a India, China y Alemania. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre lo que comparten Rusia y China en el contexto geopolítico y comercial actual. Contexto, lo que comparten China y Rusia. Los líderes de estos dos gigantes se reunieron esta semana en Pekín en un momento de grandes tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN. lo que provocó especulaciones en algunos medios internacionales sobre lo que denominaron, entre comillas, los riesgos que ambas potencias suponen para Occidente. En muchos de estos medios de comunicación, Vladimir Putin y Xi Jinping suelen ser tratados como dos villanos gemelos, en cualquiera de estas narrativas occidentales, muy al estilo de las películas de James Bond. Pero visto desde un punto no occidental, su asociación tiene muchísimo más sentido que simplemente, o entre comillas, generar un riesgo para Occidente. Y eso es lo que vamos a intentar esbozar en esta sección de En Contexto. Su relación se puede tachar, entre otras comillas, como de transaccional. Sobre todo porque la adopción del capitalismo por parte de China durante décadas y el colapso soviético de 1991 no les dejó ninguna ideología marxista en común, como algunos todavía quieren creer. Pero sus transacciones son importantes para ambos países. Debido a las sanciones occidentales, Rusia depende ahora más comercialmente de China que antes. En particular, China es un importador creciente de petróleo, gas y gas licuado ruso, afirma el analista del Eurasia Group, Alex Brito. A su vez, China cuenta con Rusia para apoyar sus objetivos de política exterior y suministrar energía a través de los oleoductos y gasoductos terrestres que no son vulnerables a la interdicción por parte de Estados Unidos o de sus aliados, afirma Neil Thomas, experto en China del Eurasia Group. Cualquier decisión china de aumentar considerablemente la compra a Rusia requerirá tiempo y mucha inversión en nuevas infraestructuras, pero es una perspectiva cada vez más atractiva en un mundo en el que la presión financiera de Estados Unidos y el temor europeo a una dependencia demasiado profunda de Rusia y China hagan que ambas partes busquen futuras oportunidades comerciales en otros lugares. En términos más generales, China y Rusia dicen que tienen la intención de trabajar juntos para avanzar en una tendencia hacia la redistribución del poder en el mundo. Ambos están hartos de los sermones estadounidenses sobre la democracia y los derechos humanos y ninguno quiere que se les diga cómo deben tratar a sus ciudadanos o a sus zonas de influencia. Ese cambio de poder no es nada menor. Si solo Estados Unidos puede proyectar el poder militar tradicional en todas las regiones del mundo, pero en el mundo actual el poder depende más de la influencia económica, el acceso a valiosas materias primas y la sofisticación de armas cibernéticas que de los portaaviones. En ese sentido, el tamaño de la economía de China, la riqueza de los recursos naturales de Rusia y las capacidades de ambos países han demostrado en el ciberespacio, recuerdan que la Guerra Fría terminó hace 3 décadas, pero que esta nueva reconfiguración está volviendo a traer sobre la mesa viejos conceptos que se habían guardado como las zonas de influencia y estas nuevas maneras de ejercer poder en los países vecinos. China y Rusia también saben que los aliados de Estados Unidos, fuentes de otra de sus grandes fortalezas, también comprenden el cambiante equilibrio de poder internacional. Europa, Japón y otros amigos tradicionales de Estados Unidos pueden compartir muchos valores con este país, pero necesitan relaciones también decentes con China y Rusia para tener oportunidades comerciales y de seguridad energética respectivamente. China y Rusia también pueden esgrimir argumentos sobre la relación de Estados Unidos con la democracia que no son fáciles de rechazar. Preguntas como ¿cómo pueden los estadounidenses dar lecciones al mundo sobre el valor de la democracia?, se preguntan cuando un tercio de los estadounidenses se niega a aceptar que Joe Biden sea el presidente legítimo de los Estados Unidos. Por ejemplo, si Washington se preocupa tanto por la democracia y los derechos humanos, también se preguntan por qué se considera a Egipto un importante aliado de los Estados Unidos fuera de la OTAN, por ejemplo, o por qué los Estados Unidos tratan al Reino de Arabia Saudí como un socio vital. ¿Y con qué derecho define Washington la democracia para el mundo? Esta y muchísimas otras preguntas son las que se hacen en política internacional respecto a las acciones de los Estados Unidos, que obviamente son cuestionadas desde estos dos capitales. La mayoría de los estadounidenses consideran que las elecciones rusas y las pretensiones de China de ser una democracia son una farsa, pero muchos países se resienten de las exigencias estadounidenses de reformas fundamentales en sus sistemas políticos y económicos. La emergente asociación chino-rusa siempre será limitada. La característica que define su relación es la realidad de que Rusia es en gran medida el socio menor. Es decir, China tiene la segunda economía del mundo. De hecho, el PIB de Rusia, por su parte, es menor que el de Canadá y la mitad del de California. Además, la mayor economía de China la hace mucho más dependiente de la salud de su comercio con Estados Unidos de lo que obviamente sería con Rusia. En ese sentido, China sigue siendo principalmente una potencia del statu quo que considera que la guerra es mala para los negocios. China y Rusia son también competidores naturales por la influencia en Asia Central, el Ártico y otros lugares. Pero negocios son negocios y es necesario empezar a diversificar la competencia económica y las relaciones económicas en estos tiempos. En resumen, China y Rusia comparten una aspiración común, una mayor cuota de poder mundial y un obstáculo común, que viene a ser Washington. En ese sentido, la posibilidad de que China y Rusia hagan causa común sobre el papel de la OTAN en Europa del Este no podría pasar en principio más que de algún tipo de simpatía mutua, pero no necesariamente de una colaboración militar, ni mucho menos en el corto plazo. Este apoyo podría también evidenciarse en el respaldo que pueda dar eventualmente Rusia a la aproximación de China a Taiwán. En cualquier escenario, se hace importante analizar estos movimientos dentro de la lógica de la reconfiguración del poder internacional, donde no hay buenos y malos como suelen presentarse en muchos medios occidentales. El poder internacional no se trata ni de buenos ni de malos, sino de geopolítica, poder, dinero, negocios, alianza, influencia, diplomacia, movimientos militares en un gran tablero de ajedrez donde todos, o los que pueden, mueven sus fichas y confían en hacer sus mejores jugados en una eterna búsqueda de un jaque a sus contrarios. Y ahora nos vamos entonces directamente al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la política exterior de este país. Conectemos directamente con el fin del mundo. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Aquí en el fin del mundo para comentarles hoy acerca de unos interrogantes que está dejando el gobierno argentino en lo que es el manejo de su política exterior. Preguntas que tienen que ver, si se quiere, con el posicionamiento de la Argentina en el gran escenario de la geopolítica mundial. Argentina, por supuesto, como país sudamericano, ha tenido históricamente vínculos mucho más estrechos con Estados Unidos, para bien y para mal, que con Rusia o China, que sin ninguna duda pueden ser grandes socios comerciales tanto para las importaciones como para las exportaciones argentinas, que es un país que está desesperadamente buscando nuevos mercados. Lo que sucedió en las últimas semanas es que el gobierno argentino necesitó acercarse a Estados Unidos para que el gobierno de Washington colaborara en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, dado que Argentina tiene una deuda inmensa con el fondo y está justo en estos días cerrando un acuerdo. Sin embargo, días después de intentar esa colaboración con Estados Unidos y de firmar un preacuerdo con el Fondo Monetario, el presidente argentino viaja a Moscú y a Pekín para reunirse con los mandatarios de Rusia y China, y lo hace no solo con una intención comercial, si se quiere, pragmática, de entender que en el mundo uno puede hacer negocios con países muy distintos, sino que lleva a esas reuniones un discurso prorruso, prochino y antiamericano, lo cual provocó obviamente en Washington una inmensa sorpresa, porque lo que se dice en Washington es el mismo presidente que hace unas semanas nos hablaba muy bien a nosotros para que lo ayudáramos en la negociación con el Fondo Monetario y ahora visita a Putin con un discurso antiamericano. Son desprolijidades que el gobierno argentino viene trayendo desde la primera hora, donde no parece tener una política exterior clara ni concisa. Incluso lo que más parece es que el presidente y el canciller van y vienen según las emociones de la interna gubernamental, que es una alianza, como ya hemos comentado, que reúne a sectores distintos, algunos de ellos con un discurso muy antiamericano, muy anti Estados Unidos, otros que están pidiendo que la Argentina directamente se alinee a un modelo chino y que buscan en la región la alianza con Cuba, con Venezuela, mientras en el primer grupo piensan en un país más, en todo caso, aliado y cercano a lo que sería Estados Unidos y Europa. Y esas internas del gobierno escalan ensuciando el discurso del presidente y poniéndole en una situación de ambigüedad, de error, de incertidumbre, lo cual en política exterior suele pagarse caro, sobre todo cuando se trata de países que están pidiendo permiso en los grandes mercados internacionales y precisamente negociando deudas. Por supuesto, hay otros países que por su lugar se pueden permitir contradicciones, errores y fallas sumamente importantes y tal vez tenga pocas consecuencias en lo que es su posicionamiento internacional. Pero la Argentina de hoy requiere mayor claridad. Por otra parte, en esas mezclas, los grupos más pujan por, si se quiere, el ala izquierda, son aquellos que levantan las banderas de los derechos humanos, pero que nada dicen cuando alguna denuncia llega sobre la violación de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela o en China. Hay un doble discurso en el sentido muy evidente que golpea hacia adentro del gobierno, pero en definitiva también tiene consecuencias para el posicionamiento de la Argentina en el mundo. Lo que estamos viendo. Bloque 1. Vamos a ir a Filipinas, Haití y Bielorrusia. Iniciamos en Filipinas. Y es que Ferdinand Marcos, hijo del difunto dictador, es el favorito para suceder al presidente saliente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Marcos, junto con su compañera de fórmula, Sara Duterte, cuyo padre no puede presentarse debido a los límites de su mandato, se sitúa muy por delante de sus rivales. Marcos tiene una enorme presencia en las redes sociales, pero sigue siendo una figura polarizante debido al legado de cleptocracia y ley marcial de su padre. Recientemente superó una petición de inhabilitación contra él por una antigua condena fiscal, pero hay varias más pendientes. Mientras los casos pasan por los tribunales, se espera una campaña dominada por las personalidades y las dinastías políticas en un país donde el reconocimiento del nombre es el único juego en este país. La guerra oficial comenzó esta semana y las elecciones se celebrarán el próximo 9 de mayo. Nos vamos ahora a Haití. Y es que el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su casa en Puerto Príncipe el verano pasado y los exmilitares colombianos detenidos en relación con su asesinato han afirmado que se les tendió una trampa. Pero ahora, un informe de la CNN afirma que el primer ministro Ariel Henry, un médico que ha ejercido de líder interino desde el asesinato de Moïse, estaría implicado en el complot y habría intentado incluso frustrar la investigación del asesinato. Según esto, Henry, que dirige gran parte del Departamento de Justicia, ha sido acusado de despedir a fiscales y jueces que buscan posibles cargos contra él. Aunque algunos observadores han criticado a los Estados Unidos por no presionar a Henry para que dimita, es probable que los funcionarios estadounidenses se muestren cautelosos ante cualquier cosa que pueda provocar una mayor agitación en este país. Y desde Haití nos vamos ahora a Bielorrusia. Y es que esta semana, el jueves pasado, con más de 30.000 soldados rusos apoyados por misiles tierra-aire y aviones de combate, comenzaron 10 días de ejercicios militares activos en Bielorrusia. Según la OTAN, se trata del mayor despliegue del Kremlin en ese país desde el final de la Guerra Fría y se produce en medio de la escalada militar a puertas de Ucrania. Los Las capitales occidentales temen que los simulacros sean una cortina de humo para actuar en contra de Kiev, aunque las noticias ampliamente difundidas por Occidente que una invasión inminente han de ocurrir en cualquier momento empiezan a ser muy repetitivas y a perder por tanto mucha veracidad. Sin que ello no signifique que no pueda llegar a ocurrir, pero todo pareciese indicar que a pesar de los despliegues militares, están haciendo una medición de fuerzas, tanto las tropas estadounidenses como las tropas rusas, en medio de esta tensión, viendo quién de ellos termina cediendo en esta pelea diplomática sobre la ampliación de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Números duros, bloque 1. Vamos a la Unión Europea, Taiwán y los Estados Unidos. El número que nos lleva a la Unión Europea es 48 mil millones. Y es que la Unión planea gastar 48 mil millones de euros para convertirse en un importante centro de fabricación de chips en respuesta a la escasez mundial de semiconductores. Estados Unidos también quiere producir más semiconductores de fabricación nacional y reducir así su dependencia de los proveedores asiáticos. El siguiente número nos lleva a Taiwán y es 100 millones. El Pentágono ha aprobado la venta a Taiwán de tecnología de fabricación estadounidense por valor de 100 millones de dólares para mejorar el sistema de defensa antimisiles Patriot de la isla autónoma. Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero sigue suministrando armas a Taipei en medio de las crecientes tensiones con China. Y el siguiente número nos lleva precisamente a los Estados Unidos y es 5, y es que Nueva York es el quinto estado de los Estados Unidos que anuncia planes para levantar el mandato del uso de mascarillas a medida que disminuyen los casos del COVID. Otros estados que pretenden suavizar las restricciones son California, Connecticut, Delaware y Oregon. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, el espionaje interno israelí. Las agencias de espionaje de Israel son operadores notablemente astutos. Se sabe que han eliminado objetivos de alto perfil en lugares ajenos en todo el planeta. El más famoso es el del Mossad, que localizó y mató a los implicados de la masacre de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en el año de 1972. pero la capacidad de espionaje de Israel rara vez se utiliza contra civiles en su propio país, por lo menos no hasta ahora. Recientemente se ha denunciado que la policía ha utilizado el software Pegasus, un programa espía de última generación para rastrear y piratear a un montón de políticos, activistas y periodistas. El informe del Catalyst, un diario financiero israelí, afirma que también se hackeó a miembros del círculo íntimo del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, incluidos los testigos de su actual juicio por corrupción. Una investigación dirigida por el gobierno está tratando de llegar al fondo de las afirmaciones aún no corroboradas, pero si se confirman, las ramificaciones políticas podrían ser enormes. Démosle una mirada a los antecedentes. Y es que el nombre de Pegasus ya suena de previas noticias. Y es que este software desarrollado por la NSO, una empresa privada de tecnología israelí, que vendió a una serie de gobiernos que lo utilizaron para hackear a sus opositores y disidentes. Por ejemplo, los saudíes lo habrían utilizado este malware para hackear a los familiares del periodista asesinado Jamal Khashoggi, debido a las leyes que rigen la exportación de herramientas cibernéticas, el gobierno israelí, entonces dirigido por Benjamín Netanyahu, firmó mencionada venta. A medida que el juicio público contra Benjamín Netanyahu por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza ha sacado a la luz más revelaciones condenatorias, muchos observadores han dicho en los últimos meses que el líder del Likud podría acabar en la cárcel. Pero si se muestra que la policía hackeó y robó datos pertenecientes al hijo de Netanyahu, sus asesores políticos y otros testigos clave sin la aprobación judicial, gran parte de las pruebas presentadas en el tribunal podrían verse comprometidas. Aunque la ley israelí no exige a los jueces que desestimen las pruebas obtenidas ilegalmente, el tribunal que se encarga de este caso tendrá que decidir si descalifica las pruebas obtenidas ilegalmente en cada caso. Nathan Sash, que dirige el Centro de Política de Oriente Medio de la institución Brookings, dice que es demasiado pronto para saber lo que el tribunal podría hacer con las pruebas. En general, las normas israelíes sobre la admisibilidad de las pruebas son menos estrictas que, por ejemplo, en los Estados Unidos, y el fruto del árbol venenoso no se descarta tan rápidamente, comenta. Aún así, todavía se desconocen muchas cosas. Y esto hace que el equipo legal de Benjamín Netanyahu pudiese estar trabajando para deslegitimar mencionadas pruebas al haber sido adquiridas ilegalmente. Pase lo que pase, es probable que las recientes revelaciones diluyan el caso del fiscal, dando crédito al grito de guerra pro Benjamín Netanyahu de que los cargos son parte de una cacería de brujas políticas. El tribunal ya ha acordado esta semana retrasar dos audiencias mientras se investigan las acusaciones de escuchas telefónicas. Si Benjamín Netanyahu, que encabeza el mayor partido del parlamento israelí y en la popular derecha, se libra de este tirón de orejas, seguiría siendo un actor formidable en la política israelí. La pregunta entonces es si puede sobrevivir una frágil coalición. Y es que el verano pasado, tras cuatro elecciones en dos años, Israel formó finalmente un nuevo gobierno. Una amplia coalición formada por siete partidos entre árabes y judíos, y es uno de los más diversos ideológicamente hablando en toda la historia de este país. Motivada por la ambición compartida de mantener a Benjamín Netanyahu fuera del poder, esta coalición, que aprobó con éxito el primer presupuesto estatal en casi tres años, ha demostrado hasta ahora que se equivocan los detractores que predijeron su inminente caída. Sin embargo, la coalición es difícil de manejar. Y un escándalo como este sería difícil de sobrellevar para cualquier gobierno. Las cosas podrían empezar a desmoronarse si se revela que funcionarios de alto nivel del gobierno tenían conocimiento previo de estos hackeos. Pero Lahav Harkov, corresponsal diplomático de Jerusalem Post, no está del todo de acuerdo. No cree que este escándalo afecte realmente la estabilidad de la coalición. Es que parece que todo el gobierno está de acuerdo en que debe haber una investigación de algún tipo y muchos ministros han pedido públicamente una comisión de investigación. Este tipo de órgano de investigación de alto nivel designado por el gobierno se ha utilizado para examinar asuntos de gran envergadura como la gestión de la guerra del Yom Kippur. De hecho, las recriminaciones ya están volando. Gidor Sar, que ahora dirige el Ministerio de Justicia, dice que estas escuchas ilegales se produjeron bajo la vigilancia de Netanyahu. Mientras tanto, el partido Likud, del mismo Benjamín Netanyahu, ahora en la oposición, está buscando la oportunidad para revertir precisamente sus desgracias políticas. Pero es poco probable que ese esfuerzo tenga éxito, ya que todo este asunto ocurrió irónicamente bajo el mandato de Netanyahu y la mayoría de los ministros y funcionarios de política relevantes fueron de sus propios nombramientos. De cara al futuro, en última instancia muchas cosas tendrán que salir bien para que se desestimen estos cargos contra Netanyahu, pero nunca hay que descartar la capacidad de recuperación de un hombre que ha conseguido abrirse camino a través de muchos campos de mina políticos en las últimas 4 décadas. Lo que estamos viendo, bloque 2. Vamos a ir a Estados Unidos, Australia, Libia y Sudáfrica. Iniciemos en Estados Unidos, y es que la mayoría de los economistas se preparan para la publicación de los datos de inflación de enero. Y se espera que los precios de bienes de consumo hayan crecido un 7,2% durante el último año, lo que supone el mayor salto anual de los precios en este país desde que se encabezaran los éxitos de Survivor a principios de los años 80. A medida que las preocupaciones de los votantes por la pandemia se alejan, la inflación se perfila como una de las mayores preocupaciones, sobre todo para los que se consideran independientes, lo que preocupa a los demócratas que intentan aferrarse al Congreso en las elecciones de mitad de mandato de este otoño. Desde Estados Unidos nos vamos ahora a Australia, y es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Blinken, se encuentra en Australia la semana pasada para asistir a una reunión de la cuadrilateral del grupo de 4 países liderado por Estados Unidos, entre los que se encuentran Australia, India y Japón, cuyo objetivo es contrarrestar la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Esta última reunión de la cuadrilateral, celebrada en septiembre, se vio afectada por el AUKUS, un acuerdo para que Australia obtenga tecnología estadounidense y británica para los submarinos de propulsión nuclear que podría acechar en el mar de China Meridional. A China, evidentemente, no le ha gustado la alianza AUKUS y desprecia a Quad como una alianza al estilo de la OTAN. Esta vez, sin embargo, los representantes de la Quad también se centraron en la creciente amistad de Rusia con China, que podría tener implicaciones en las regiones de Ucrania y de Taiwán. En términos más generales, la reunión que pasó esta semana estableció una agenda para la cumbre de la Quad que se celebrará a finales de este año en Japón. Nos vamos ahora a Libia. Y es que el Parlamento libio se reunió el jueves pasado para elegir al nuevo primer ministro. El mandato del interino Abdul Hamid Deiba terminó el 24 de diciembre, fecha en la que el país debía celebrar elecciones presidenciales. Sin embargo, la votación se retrasó primero y luego se quedó en suspenso indefinidamente, ya que las facciones políticas rivales discutieron sobre las normas y los candidatos que podrían presentarse. Ahora, Abdul Hamid, a quien sus rivales culpan del fracaso de las elecciones, se niega a dimitir y amenaza con protestas callejeras si es destituido. Son indudablemente malas noticias para Libia, que necesita un primer ministro permanente lo antes posible para poder acudir a las urnas a finales de este año. Y nos vamos desde Libia, nos vamos al sur de África, a Sudáfrica puntualmente. Es que cuando el presidente Cyril Ramaphosa pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Nación, el líder sudafricano podría lanzar dos importantes noticias en política económica. En primer lugar, una nueva ley para prohibir a los no nacionales, que los no nacionales trabajen en algunos sectores. Es un guiño a Put South Africa First para hacer frente al elevado desempleo, reservando ciertos puestos de trabajo para los locales, lo que según los críticos discrimina a los inmigrantes. En segundo lugar, una renta básica garantizada para los desempleados y los cuidadores no remunerados, que no llega a ser un ingreso básico, pero que sería un gran negocio para el país con un 35% de desempleo. Con el partido en el poder, la autoridad nacional en crisis desde que perdió la mayoría de los votos por primera vez en las elecciones locales de octubre, Ramaphosa probablemente piense que algo de estas políticas podrían ser audaces para levantar un poco su popularidad. Y ahora vamos a conectar directamente con la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga el día de hoy sobre el probable inicio de un conflicto en Ucrania. Esta columna es titulada Suena Mucho. Conectemos directamente entonces con Bolivia. Suena mucho. Recuerdo que en 1991 un periódico de mi país, que en esas épocas era muy bueno, La Razón, comenzó a informar todos los días sobre la guerra del Golfo. Aquel conflicto que se había iniciado meses antes desde la invasión iraquí, ordenada por Saddam Hussein, su autócrata líder por aquel entonces, al Emirato de Kuwait. Cada día, desde los previos a la invasión de las fuerzas internacionales, comenzó a publicar ediciones diarias dedicadas a la guerra, inclusive en algunos casos con ediciones vespertinas de última hora. Las tengo aún guardadas. La sensación de estos últimos días es parecida a la que viví el 91. Se siente una inquietud porque se puede iniciar una guerra. Es muy lejana, es en el este de Europa, más cerca al Asia, en un espacio histórico que resuena de vez en cuando en los últimos siglos. Desde cuando el Imperio Ruso resumirá sus orígenes rusos, identificados geográficamente en la actual Ucrania, más precisamente en la región de Kiev, su capital, que será incorporada en ese gigante trozo que constituye un país que se irá formando imperialmente y del que regularmente tratará de establecer su independencia, o en otros momentos, mantenerse como parte de esa gran madre rusa. En el siglo XIX se producirá la que para una corriente de historiadores se considera la primera conflagración global. La guerra de Crimea trascendió la península del mismo nombre y enfrentó a dos grandes bloques militares con implicaciones que afectaron el reordenamiento del mundo, considerando que en aquel entonces, salvo las Américas, gran parte del resto era aún una colonia europea. En Ucrania se producirá una de las acciones más barbáricas atribuidas al régimen soviético, cuando aplicando de forma irracional sus razonamientos dialécticos y las particulares interpretaciones que se le dieron y se le dan a la doctrina marxista, condenó a millones de campesinos y ciudadanos de la región a morir de hambre al priorizar el uso de las cosechas. Ucrania es un gran productor de alimentos y granos, para dedicarlas a la construcción de la gran industria obrera en varios otros lugares de la Unión. Será el escenario de dolorosos y largos enfrentamientos en la confrontación germano-soviética de la invasión nazi, y su liberación acarreará también la venganza del aparato represor soviético contra la misma población. Ayer sábado, Estados Unidos y varios países europeos han instado a sus connacionales que radican en Ucrania a abandonar el país y han evacuado al personal no esencial de sus oficinas diplomáticas y consulares. En unos días quedarán los ciudadanos extranjeros de los otros países a los que sus débiles estructuras diplomáticas casi no les interesan o ni siquiera saben de ellos, y la población local. Esa que mira expectante que cómo una tormenta les puede cambiar la vida, porque fuerzas e intereses políticos y económicos muy lejanos a su realidad cotidiana discuten en mesas largas el muy probable inicio de un nuevo conflicto bélico que tiene a los ucranianos como víctimas directas, pero que forman parte simplemente como peones de un tablero gigante en el que poco toca consultarles. Entre Ucrania y Rusia y las poblaciones de estos dos países, en las zonas fronterizas, hay pendientes de muchos siglos. Es a los últimos a quienes se les piensa preguntar cómo podrían encontrar soluciones humanistas, distintas de las que se discuten en los humanos despachos de los otros intereses. Until the color of significance than the color of his eyes. Everywhere is warm. Lo que estamos viendo, tercer bloque. Vamos a ir a Ucrania, Sudán, Egipto y Canadá. Iniciamos en Ucrania, aunque puntualmente en Lituania. Y es que Lituania ha mencionado que enviará a Kiev un paquete de misiles tierra-aire Stinger en los próximos días para reforzar las defensas ucranianas contra una posible agresión rusa. Dejando de lado el campo de batalla, el simbolismo es particular. Estas mismas armas ayudaron a enterrar a los soviéticos en Afganistán en la década de 1980. Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos para evitar la guerra continúan, aunque de forma desigual. El ministro de Defensa del Reino Unido se reunió con su homólogo ruso en Moscú el viernes, aunque las diferencias entre el Kremlin y el 10 de Downing Street son bastante evidentes. El principal diplomático ruso rechazó las amenazas de sanciones británicas como eslóganes vacíos y dijo que las conversaciones del jueves con la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, fueron una reunión de mudos con sordos. Con tropas cerca de la frontera con Ucrania y realizando algunos ejercicios militares, hay mucho en juego. Asimismo, con el despliegue que han tenido algunas tropas de la OTAN y algunas tropas de los Estados Unidos en países cercanos. No en Ucrania, pero sí en diferentes países. Hay que ver cuáles serán los próximos grandes movimientos diplomáticos. Algunos de ellos será que el canciller alemán Olaf Scholz se reunirá el lunes próximo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes de viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo martes. El siguiente destino es Sudán y Egipto. Y es que las cosas se han calentado bastante a lo largo de la ruta comercial entre Sudán y Egipto. Y es que la arteria del norte ha sido bloqueada por manifestantes sudaneses enfadados por las subidas de los precios de la electricidad. Como consecuencia, cientos de camioneros egipcios no han podido llegar a sus hogares ni llevar a sus hogares productos básicos como verduras, ya que el bloqueo está perturbando el comercio del ganado. Y hay mucho en juego para ambas partes. Para Egipto es crucial mantener los lazos con Sudán. Los dos países comparten una larga frontera y están en el mismo lado de la disputa por la presa del Nilo con Etiopía. El Cairo también necesita a Jartum para compartir información en una región cada vez más inestable. Sudán, que ha sufrido durante mucho tiempo las sanciones de los Estados Unidos, depende en gran medida del comercio con Egipto. Habrá que ver entonces cómo evoluciona esta disputa fronteriza entre Sudán y Egipto. Y ahora nos vamos finalmente a Canadá. Y es que varias de las principales fábricas de automóviles de Canadá han detenido la producción debido a la escasez de suministros provocada por la actual protesta de los camioneros. Desde el lunes, parte del Convoy de la Libertad, un grupo de camioneros que protestan por las restricciones de la pandemia en Ottawa y otros lugares, han bloqueado el puente Ambassador, por el que pasa aproximadamente una cuarta parte de todo el comercio entre los Estados Unidos y Canadá. Ottawa dice que esto está frustrando unos 300 millones de dólares en comercio diario y Washington está advirtiendo de los efectos en las exportaciones agrícolas hacia el norte desde Michigan. El primer ministro Trudeau se niega a reunirse con los camioneros y ha considerado las protestas como inaceptables, pero no parece que vayan a irse pronto a ninguna parte. Habrá que ver también cómo evoluciona la situación en Canadá. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior. Yes, finally and permanently discredited and abandoned. Oh, everywhere is war. Say war. Congo sees war. Números duros. vamos a ir a India, China y Alemania. El número que nos lleva a la India es 3. Y es que cientos de estudiantes salieron a la calle y bloquearon las carreteras el miércoles pasado en Calcuta, India, para protestar por la prohibición de llevar el hijab en las aulas. El estado de Karnataka, donde se encuentra Calcuta y que está gobernado por el Partido Nacionalista Hindú BJP del primer ministro Narendra Modi, cerró previamente escuelas y colegios durante 3 días para aliviar las tensiones entre musulmanes e hindúes sobre el uso del velo. El siguiente número nos lleva a China y es 23 mil millones. Y es que los bancos de desarrollo chino invirtieron 23 mil millones de dólares en proyectos de infraestructuras en el África subsahariana entre el año 2007 y 2020, según un nuevo estudio del Centro para el Desarrollo Global. Esto supone más del doble de la cantidad combinada aportada en el mismo periodo a las regiones por las instituciones financieras internacionales occidentales. Y el siguiente número nos traslada a Alemania y es el 36. Las reservas de gas natural de Alemania se han reducido a cerca del 36% de su capacidad máxima, menos que suficiente para una semana de temperaturas muy bajas. El país obtiene más de la mitad de su gas de Rusia, lo que es preocupante dadas las crecientes tensiones con Ucrania y el retraso en la aprobación del gasoducto Nord Stream 2. Este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador. La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús. Estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan mal pecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Esta falla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin vis-a-vis, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del capitán, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscate, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china, este baño sin rímel ni embutal, estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación